Power, Dime Music, Display, la Miniteca del Futuro. Cada vez que pasas si y te veo cerca, siento que mis ganas se desencadenan. Corre por mi cuerpo un temblor de fuego y dentro, muy dentro, la fiera despierta. Cada vez que pasas si y yo estoy con ella, tengo que ocultarme para que no me vea. Lo que tú me haces, como tú me quemas, lo que a veces a ella trabajo le cuesta. Sé que necesito vivir en pecado, y aunque estoy con otra, quiero estar contigo, en las dos hundidos, en las dos anclados. Aprovechemos que la noche es nuestra, que nadie ahora puede molestar. para una aventura. Amémonos amor hoy sin medida, que esta noche es buena para una aventura. Esta noche está buena para una aventura, vamos a hacer de esta noche una aventura de amor. Esta noche está buena para una aventura, vamos a hacer de esta noche una aventura de amor. Entreguémonos a amarnos, que esta noche está muy buena para hacernos el amor sin tenernos compasión. Esta noche está buena para una aventura, vamos a hacer esta noche una aventura de amor. Aprovechemos esta noche, que esta noche es de locura. Esta noche está buena para una aventura, vamos a hacer esta noche una aventura de amor. Es que la última noche que pasé contigo, qué momento sabroso, qué momento divino. Tuve un sueño feliz, quise hacer una canción de esta aventura. Esta noche está buena para una aventura, vamos a hacer de esta noche una aventura de amor. Una noche de copas, una noche loca, para besar tu cuerpo y olvidar tu boca. Podemos amarnos para disfrutar de tu hermosura. Esta noche está buena para una aventura, vamos a hacer esta noche una aventura de amor. Yo deseo, vida mía, que comencemos a amarnos desde que caiga la tarde hasta que amanezca el día. Esta noche está buena para una aventura, vamos a hacer esta noche una aventura de amor. La luna y las estrellas serán testigos de nuestro éxtasis de amor.

llames amor a tu hipocresía. Nos volveremos a ver en el paraíso.

que pasa cuando uno prueba el dulce, nena. La ausencia de su cuerpo en mi corazón.